mujeres defensoras de la vida. Serie especial para difundir las voces de distintas mujeres que con su labor siguen sembrando esperanza. La organización Familia Pasta de Conchos trabaja desde el 2006 en la zona carbonífera del estado de Coahuila, reclamando el rescate de los cuerpos de los 65 mineros que quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos del municipio San Juan Sabinas, visibilizando así las precarias condiciones laborales de los mineros en la zona, sobre todo en cuanto a seguridad en el trabajo. Cristina Auerbach es defensora de los derechos humanos de la organización Familia Pasta de Conchos, que la integran en su mayoría mujeres. Ella nos narra cómo del dolor y la rabia ante aquel crimen siniestro se ha cosechado lucha y esperanza. Trabajamos desde el año 2006 en el caso de Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros, de los cuales solo fueron rescatados dos. Y son las mujeres, las esposas, las mamás de estos muchachos que quedan atrapados, quienes empiezan a organizar. El gobierno siempre se ha referido a que está hablando con las viudas, como si las viudas fueran las únicas afectadas por la muerte de una persona. Para nosotros, como defensores de derechos humanos, pues también era víctima la mamá, el papá, el hermano, que habían perdido a su familiar. Y por eso nos empezamos a llamar Familia Pasta de Conchos. El gran esfuerzo de la organización es tratar de que no mueran en las minas de carbón. O sea, resulta increíble que ahora, después de 17 años de Pasta de Conchos, han muerto más de 200. Entonces ya se duplicó la cifra de los que habían muerto en Pasta de Conchos. Y el 98% de estas muertes es porque no tienen condiciones de seguridad para trabajar. En un principio nuestro pleito era que se pusieran las condiciones de seguridad para trabajar, pero ya nos dimos cuenta después de 17 años que eso no va a suceder, porque gran parte de la ganancia del carbón es no invertir en seguridad para tener una mayor ganancia. Y como este carbón lo compra la Comisión Federal de Electricidad, resulta que es el Estado mismo el que debe de aplicar las leyes, que no aplica, y compra un carbón hasta de minas clandestinas para alimentar a la CFE de la luz que usamos todos, ¿no? Ni va a haber remediación ambiental. Nuestra región tiene un brutal, brutal daño ambiental porque más dejan las minas abandonadas. Aunque tienen manifiestos de impacto ambiental y el manifiesto dice que deben de hacer y reparar y remediar, jamás lo han hecho porque es más caro remediar que sacar carbón. Entonces, lo que sacan de carbón no les alcanzaría para remediar el daño que hacen. Entonces tampoco se les obliga a remediar. Después de Pasta de Conchos fue en el año 2006 con Vicente Fox. Entonces ya pasamos por Fox, por Calderón del PAN, ya pasamos por Peña Nieto del PRI, ya pasamos por Andrés Manuel de Morena. Cuatro administraciones, cuatro presidentes totalmente diferentes uno del otro, y al final es el mismo resultado, ¿no? Sin rescate, sin derecho a la verdad, sin justicia y sin tomar medidas de repetición. Entonces creo que es muy importante el caso de Pasta de Conchos para todas las comunidades, porque está visto que si los dejan entrar, luego ya no los pueden sacar. Hay que evitar que entren, porque una vez que entran, el resultado que pueden tener es un Pasta de Conchos o un desastre ambiental como el que tenemos nosotros en toda la región, porque el Estado posibilita que se extraiga de esta manera los minerales. A pesar de las demandas, riesgos y acusaciones en contra de la organización Familia Pasta de Conchos, su lucha continúa como desde hace 18 años, imaginando y construyendo una vida sin las minas de carbón. Porque hay que dejar el carbón, debemos de dejar el carbón si queremos parar esta crisis climática que tenemos. Pero también es cierto que aquí la identidad de los pueblos son los pueblos carboneros. Entonces es muy difícil tocar los temas de cómo nos afecta esto a todos. Y poco a poco lo han ido comprendiendo. Y el huerto que hicimos ha sido así como, oigan, pues no tenemos que dedicarnos a las minas de carbón, podríamos hacer otras cosas, ¿no? Una campaña que hicimos que la vida vale más que el carbón. Entonces, que no vale la pena que nadie muera en una mina de carbón, con el argumento de que con eso comen, porque mañana se van a quedar sin comer. Porque si se muere ese minero, la familia se queda sin comer, ¿no? Entonces, ir desconstruyendo esa cantidad de mitos que hay en torno a un trabajo muy esclavizante como este. Y yo siento que los jóvenes son los que están así ahora como diciendo, pues yo no quiero ir a las minas, yo no quiero morir en las minas, o sea, no es natural morir en las minas. Cuando yo llegué era natural, así todo el mundo me decía, pero ¿por qué tanto escándalo? Siempre mueren. Era horrible, ¿no? Una cultura de muerte terrible, terrible, que la combatimos como todos los días con mensajes a favor de la vida. Los huertos memoriales forman parte de la iniciativa Sembrando Transición, un proyecto compartido con Conexiones Climáticas e Iniciativa Climática de México, que junto con las familias mineras construyen una nueva narrativa en torno al modelo extractivista del carbón, cambiando también el papel que han representado durante años las mujeres viudas y madres de los mineros atrapados en los medios de comunicación. Si ustedes buscan Minería Carbón México, van a ver que todas las mujeres que salen o son las defensoras de derechos humanos o son las viudas o las mamás que ya perdieron un hijo. Y entonces en esa reunión les hacíamos dos preguntas. Cuando tú oyes mina de carbón, ¿qué sientes? Y todas dijeron miedo y angustia. Eso es lo que nos representa a las mujeres, las minas de carbón. Y yo les dije, bueno, ¿y si hiciéramos otro documental? Porque hay cientos de documentales sobre la región carbonífera y artículos y siempre, siempre. ¿Cómo les gustaría salir como mujeres? O sea, si quieren seguir saliendo como viudas y ese es el papel que quieren jugar, pues yo me retiro, ¿no? Y hasta aquí llegamos y me busco otra cosa que hacer, que hay mucho que hacer aquí en la región, ¿no? Y ellas dijeron, ya no queremos ser las viudas. Ya no, ya se acabó eso. Y entonces, bueno, ¿qué sí te gustaría hacer? Entonces, no quieres ser eso, ¿qué sí quieres ser? Y entonces ahí salió con que es que yo una vez sembré un arbolito y se me dio. Es que yo siembro hierbabuena en mi casa. Y resultó que todas tenían algo pequeño en su casa. Entonces, oigan, ¿y si hacemos un huerto grande? No, es que nosotros no vamos a poder. Entonces, ya sé. Se nos ocurrió hacerlo con los muchachos de la prepa, que además son los que van a ir a las minas de carbón, son los que terminando la prepa se van a las minas. Y entonces les dijimos, ¿por qué no? En lugar de pensar en términos del carbón, pensamos en términos de vida. Con lo que queda, porque siempre nos queda un poco de semillas y un poco de esto y un poco de otro, se nos ocurrió hacer unos huertos memorial. Entonces, familias que tienen un pedacito, no importa de qué tamaño sea el pedacito, de tierra, la preparamos la tierra, hacemos el cerco, todo de su huerto, y si la familia quiere se le pone el nombre del familiar. Y ha sido muy conmovedor porque hay un caso de doña Trini, que su hijo Raúl está en Pasta de Conchos atrapado, no ha sido rescatado. Raúl, cuando muere, tenía 3 hijos menores de edad, 10 años, 12 años y 13 años, una cosa así. Ahorita ya los 2 de ellas, las 2 chicas grandes, ya están casadas y tienen niños, una 3 niños y otra 2 niños, y ellos no conocieron a su abuelo. Entonces, ese huerto se llama Raúl Villasana, y a los niños les encanta porque dicen que es una manera de estar con su abuelo sin haberlo conocido. Y creo que ha sido muy, muy lindo, porque como estamos en una zona de tanta muerte, el memorial, o sea, un huerto enorme como estos, a todos nos hace sonreír y levantarnos y salirnos a solear. Y aunque sigamos con los temas de las minas, de la defensa del territorio, todo eso, esto es como poder respirar en medio de tanta muerte. En este proyecto se comparten talleres y charlas con las y los jóvenes, promoviendo mensajes de vida y paz, pintando murales colectivos e instalando huertos escolares y sistemas de energías renovables, pues en estos siniestros no solo se han hecho violaciones a los derechos humanos, también violaciones a los derechos ambientales de manera sistemática, derivado de un absoluto estado de impunidad. Y el mensaje en aquellos años y ahora es el mismo: no los dejen entrar, no los dejen entrar, porque si los dejan entrar ya no van a salir. Y véanlo como una amenaza, porque eso es lo que va a pasar con ustedes. Es mentira el empleo, es mentira que van a reparar el daño, es mentira que van a generar procesos comunitarios. No, ellos exfolian no solo el mineral, se consumen el agua, se consumen la vida de las mujeres, porque las mujeres hacen la comida de los que van a ir a trabajar a la mina. Lavan la ropa que se ensucia en la mina, pero luego cuando se accidentan también los cuidan. Hasta financiamos a las empresas, las mujeres, ¿no? Con nuestro trabajo. Mujeres defensoras de la vida. Consulta la serie completa por el Día Internacional de la Mujer en nuestra página medios.bocadepolen.org. Mujeres defensoras de la vida.